Daniel. Durante una noche, peligro de muerte enfrentó. Sus ángeles envió al Señor y a los leones ordenó parar. Y entonces a Daniel nada le sucedió. Yo imagino que esos leones eran feroces, pero se volvieron muy mansos sin peligro. En el foso del león arrojaron a Daniel. Durante una noche, peligro de muerte enfrentó. Sus ángeles envió al Señor y a los leones ordenó parar. Y entonces a Daniel nada le sucedió. En el foso del león arrojaron a Daniel. Durante una noche peligro de muerte enfrentó. Sus ángeles envió al Señor y a los leones ordenó parar. Y entonces a Daniel nada le sucedió. Si Daniel tres veces al día oraba al Señor, era un siervo fiel a su Dios y él lo salvó. Cuando el día amaneció, el rey lo llamó Daniel. Y al ver que él estaba vivo, adoró al Señor y Dios. En el foso de león arrojaron a Daniel. Leones ordenó parar y entonces a Daniel nada le sucedió. Y entonces a Daniel nada le sucedió.